puesto en España, tomándose una caña, un gitano y un francés. Hablando en payo fino, uno propuso un vino y el otro copa de Jerez. Mientras hablaban de gobierno, se pusieron muy tiernos, se fueron a un hotel. Les vieron unas viejas alcahuetas de iglesia y un periodista de ABC. Salir enamorados, el francés y el gitano, cantando en rumba a Jacques Brel. Al día siguiente las noticias serán ya una primicia de un mundo al revés. En la cumbre europea se discutió este tema como cuestión fundamental. Mientras los ciudadanos se iban metiendo mano, entrando en cada portal. No sabían cómo parar la sangría de esta pandemia sexual. Todos los comunistas y algunos socialistas ya no leían Carlos Marx. Mientras los yihadistas se hacían darwinistas viviendo en Madagascar. Ya no se fabricaban bragas, apenas se compraban en el centro comercial. En China por el culo se daba todo el mundo, se frenó la natalidad. Y en Estados Unidos, ya que les gusta el himno, se echaron hacia el sexo oral. Se acabaron las invasiones, ya solo por cojones se impone masturbar. En Tokio y Samarcanda, Perú y Nueva Zelanda se frotan semen en la tez. En Gaza y Cisjordania, en Grecia y Alemania mean en el vientre de usted. En Ciudad Juárez ya la droga es un juego de esposas enganchado en el somier. Cuba y Argentina, en India y Filipinas, con muertos hay penetración. Y como ya es pasado, eso de Dios y amo se folla en el altar mayor. En Marruecos las bacanales se hacen con animales pa' mayor satisfacción. Hasta la misma reina del reino de Inglaterra ya tiene un consolador. Que le coge asco porque su hijo Carlos se lo mete sin pudor. Ya ni siquiera se hacen odas porque ahora está de moda el banquete de Platón. Y así acabó este mundo que antes era un absurdo y ahora una dulce bacanal, donde hasta los banqueros se frotan con mineros y fuman pipa de la paz. No hay ya intermediarios, sindicatos ni sicarios, sino solución sexual. Todo empezó en España, tomándose una caña, un gitano y un francés. Hablando en payo fino, uno propuso un vino y el otro copa de Jerez. Mientras hablaban de gobierno, se pusieron muy tiernos, se fueron a un hotel. Todo acabó en la sodomía, que viva el sexo, viva con látigo o sin él. Hola, muy buenas, bienvenido a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 382. Como siempre nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com, archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM y ondapolígono.org los miércoles de 8 a 9 y también Radio Almaina 88.5 de la FM, Granada, radioalmaina.org los martes de 6 a 7. Y por último, Radio Pra en Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy tenemos invitado aquí en Rutas Enemigas. Acabáis de escuchar la pandemia sexual de nuestro invitado, propiamente dicho. Carlos Ávila, hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Hola Dani, ¿cómo estáis? Pues nosotros aquí, bien. Bien, ¿no? Espero que tú al otro lado de la pecera también. Carlos, cantante, músico, poeta, compositor, toledano. Esta canción que hemos escuchado está incluida en su último disco, libro disco, más bien, editado por Gato Encerrado en enero del año 2020, un poquito antes de que todo empezase. Justo antes. Lo hice con vistas. Ya. Y la canción pues viene al pego, vamos, pandemia sexual. Lo que pasa es que la pandemia que nos hemos encontrado nosotros es de otro cariz, ¿no? Sí, yo sabía que iba a haber una pandemia. El problema es que me equivoqué de categoría de pandemia. Hubiera sido más deseable para todos y para todas, incluidos los obispos, que hubiera sido la sexual. Pero porque si no, no se hubieran ido a vacunar. Pero resulta que luego pues ha sido la otra, la del coronavirus. Desgracia que tenemos. Desgracia nuestra, sí señor. Pandemias que... no sexuales, sino las coronavíricas, que nos han jodido bastante la existencia. Y en el caso de los músicos, pues un poquito más. Sí, hay muchos, por ejemplo, hay muchos músicos en Toledo, ya que estamos aquí, aunque, bueno, nos escuchan desde otras partes de España y espero que del mundo. No, hombre. Pero desde luego de España sí sabemos que sí. Habiendo tantos músicos es muy difícil ya de por sí sin pandemia vivir, pero con la pandemia lo que nos han hecho ha sido jodernos vivos. La verdad es que ha sido una putada enorme y no sabemos cuánto tiempo, esperemos que ya sea poco, se puede ver la luz al final del túnel, pero para el tema de la cultura y para el tema de la música y de todo lo demás que sea cultural, ha sido un auténtico desastre. Y sí que quiero decir ahora y aprovechar, porque precisamente siempre es este tema el último, incluso cuando las cosas van bien, cuando no hay pandemia. Ahora van mal, ha habido pandemia y dices, bueno, venga, vale. No, pero es que bueno, venga, vale, es siempre. Siempre es la cultura lo último y es lo que deberíamos tratar de evitar. A los que les gusta solo la economía y ven en el ladrillo el bien porque genera empleo y ven en la cultura el mal porque parece que no, pues les digo que no, que es mentira. Si no fuera, aquí vivimos en Toledo y si no fuera porque tenemos obras culturales gigantescas y un patrimonio inmenso, no vendrían tantos turistas y otros no podrían vender cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que la cultura me parece bastante mucho más importante de lo que parece, pero lo achacan, debe ser que cuando los turistas vienen no vienen porque un arquitecto hizo la catedral, o varios arquitectos en concreto, sino porque debe ser que porque había algún bar ahí y sí. Por eso es por lo que viene. No creo yo que, bueno, a lo mejor algunos sí. A lo mejor también. Hay turismo de bar. Y es fantástico, fantástico. Ojalá que siga todo adelante, pero ayuda a la cultura, sin duda, ayuda. Pues sí. Económicamente hablando. Tú dirás. ¿Y la respuesta del ayuntamiento cómo ha estado esta vez? ¿Hasta la altura? La respuesta en que... En el aspecto cultural, durante la pandemia. Hombre, hablando en comparación, creo que el ayuntamiento de Toledo ha estado decente, ha estado bien. Lo que no es en ningún sitio admisible es la respuesta que ha habido ante la cultura, porque en ningún sitio ha estado a la altura de las circunstancias que se piden y que de hecho la sociedad necesita, aunque no lo sepa. Esto es como los niños pequeños que están creciendo y que el padre dice, no, si ya sé que tú, o la madre le dice, tú ya sé que tú no sabes por qué te lo digo, pero yo te lo digo porque esto es lo mejor para ti. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es lo mejor para todos, solo que a lo mejor tú no lo sabes. No ha estado del todo mal en comparación. Ahora, todos han estado mal, todos, absolutamente todos. No se llega a comprender del todo la magnitud del asunto y de los beneficios que conllevaría. Cuando hablé contigo para venir al programa, te solicité, como el programa habitualmente rockero que es este, pues que te trajeses unos cuantos temas así en el bolsillo del palo, y vamos a empezar con uno de ellos. Antes de que suene, preguntarte, ¿qué influencia ha tenido el rock en todas sus variantes en tu obra? Toda. Para mí, el rock, en este caso yo vengo además de, si ya nos ponemos puntillosos, del rock radical. Uh-huh. yo sí, toda. Para mí, la música con una letra potente que diga cosas es fundamental. Hay grupos maravillosos en España y en el mundo que no me gustan porque no dicen absolutamente nada. Y son maravillosos, pero no me gustan. Cada uno tiene sus gustos. Yo sí, vengo del rock radical, vengo de la Polla Record, de Cortatu, vengo de todos los que me han dicho cositas que hablaban del tiempo y del espacio en el que vivimos. Pues vamos con uno de ellos que acabas de mentar, que es la Polla Records, vale. Con una canción de la justicia, en concreto, que está incluido en el No Somos Nada. Cuéntanos, ¿por qué esta sí, canción? La justicia me gusta muchísimo porque lo que hace es un análisis aparentemente de... Sí, es un grupo de rock radical, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, pero hay muchísimos que no han entendido. Yo el otro día tuve un problema con una persona que viene al caso, y me decía, no, es que esto es la ley. Y digo, ya, pero es que la ley no es la justicia. Y la justicia es un valor universal que algunos hemos tenido el placer de leer y estudiar y comprender que la justicia está muy por encima, como algunos otros valores, como la libertad, etcétera, por encima de los hombres y de las mujeres. Está por encima de este mundo. Si hubiera algún Dios, sería ese tipo de valores, la libertad o la justicia. Y la ley la ponen los hombres y las mujeres. La pone un convenio común que se hace y que se puede llamar Estado, etcétera, etcétera. Y la ley puede estar mal, se demostró en la Alemania nazi, por ejemplo. Entonces, en esta canción, aparentemente de un grupo radical vasco, etcétera, etcétera, aquí está esa diferencia. Me encanta esa canción y además no se ha tratado mucho el tema en la música. Y precisamente ellos sí. Pues vamos a escuchar a la Polla. La justicia. Justicia, la justicia, el orden y la ley. Porque obligáis a no discutirla, porque pues ahí estaba la polla con ese, la justicia. Creo que me he dejado mi micro abierto. os he jodido la canción a los que estéis en directo, pero bueno, a los que estáis, a los que nos escuchéis en el podcast, la pisaré con el tema otra vez. Y mi delicada voz quedará totalmente sofocada por la delicadísima voz de Evaristo Páramo. Bueno, seguimos aquí con Carlos Ávila. Otra cosa que le dije es tráete la guitarra. Y sí, te la has traído, ¿no? Me la he traído. Pues sí. Ya. Vamos a escuchar algunos temas tuyos. No sé si viejos o nuevos. Nuevos. ¿Todos? Sí, nuevos. Hay que ir dando alegría a tu cuerpo, Macarena. Pues nada, que vamos a escuchar así de primeras. Que vamos a... Bueno, pues voy a tocar una canción dedicada a la prenda de vestir que menos me gusta. Y creo, Dani, que a ti también, que es la corbata. Creo que me la he puesto una vez en la vida. Pues entonces debe ser que te gusta muy poco, como a mí. Escasamente, sí. A ver, en realidad a algunos no nos gusta ninguna prenda, pero la corbata desde luego es asquerosa. Entonces, nada, está dedicado a la corbata. Ya luego por ahí hay otras cosas. Y a los encorbatados, supongo yo, que se llevarán alguna, ¿no? No, en realidad, de verdad, es no, sí, sí. A esos también les he hecho alguna. Pues venga. ¿Cómo se llama? Que no sé si lo has dicho. La corbata. No te has complicado, ¿no? No me he complicado, no he pensado mucho en cómo titularla. Con un nudo marinero consagró una unión particular, una hostia sin igual, su primera comunión. Y al ser parte del rebaño no hacía falta ser distinto, no hacía falta ser extraño. Todavía hay quien pregunta, ¿para qué sirven los credos? ¿Para quién sirven los cerdos? ¿Y el por qué? Y el porqué de una corbata. Con un nudo Windsor se fue a entrevistar. El trabajo es un deber, parecer mejor que ser importante, aparentar. Y al ser parte del rebaño no hacía falta ser distinto, no hacía falta ser extraño. Todavía hay quien pregunta, ¿para qué tantos sudores? ¿Para quién trabaja un hombre? ¿Y el por qué? ¿Y el por qué de una corbata? Con un nudo enamorado se casó, para siempre serle fiel, con banquete y con DJ y empapados en arroz. Y al ser parte del rebaño no hacía falta ser distinto, no hacía falta ser extraño. Todavía hay quien pregunta, ¿para qué jurar lo bello? ¿Para quién es todo aquello? ¿Y el por qué? Y el porqué de una corbata. Harto un día ya de la puta corbata, hizo un nudo en un farol, se colgó como un jamón y danzó como piñata. Y ya fuera del rebaño quiso Dios dejar su pene aumentado de tamaño. Todavía hay quien pregunta, ¿qué sentido hay en la vida? ¿Qué hay detrás de la cortina? ¿Y el por qué? ¿Y el por qué de una corbata? Todavía hay quien pregunta, ¿qué sentido hay en la vida? ¿Qué hay detrás de la cortina? Como si fuera el fin una corbata. Ahí estaba la corbata de Carlos Ávila, incluida en el próximo LP, que no sé si tendrá ya título o no. No tiene título. No tiene título. Ya veremos el próximo LP, que bastante me ha costado tener solo un mes de vida el anterior. Joder, es que también... Pero afortunadamente te dio tiempo a hacer la presentación en el Teatro Rojas, que fue un éxito total. Sí, ¿estuviste? No. Bueno, pues entonces tú no lo puedes saber con seguridad. Pero eso me han contado. Sí, fue un éxito. Fue un éxito porque lo que llevé, y siguiendo al hilo de lo que estábamos hablando antes, fue grandísimos músicos que hay en Toledo, gigantescos, y entonces me ayudaron a amigos en común que tenemos, pues como El Punto, como Sergi, como Renzo, etcétera, etcétera, que con esos la verdad es que puedes hacer virguerías y llevar algo medianamente decente y que parezca un poquito más. Le diste color, ¿no? Sí, se viste. Bueno, pues dos discos por ahora, recapitulo. El primero fue Justicia Poética, año 2016, Pero Nuestro es Cantar, enero de 2020, y el que está por venir, que todavía no tiene título. No sabemos cómo se llamará. Pero bueno, que ahí está. Ahí está, sí. Y primero tendré que vender alguno de lo que hice. ¿Tienes cajas todavía? La pandemia fue sacar el disco, hacer el concierto en el Teatro de Rojas y en el 18 de febrero, de enero, y a principio de marzo vino la pandemia. Yo tenía en la primavera además conciertos, etcétera, y en marzo a principios vino la pandemia y ya pues aquí estamos. A tomar por saco. Claro. ¿Nos alegramos el día un poco? Sí, nos podemos alegrar el día. Pues vamos a escuchar una... Grupazo donde los haya. A mí me alegra mucho el día esta canción. Aparte del contenido, que también está bien, es un grupazo increíble, Siniestro. Aquí muy muy presentes en Toledo, que siempre han venido aquí a fiestas populares como las del Polígono, y creo que también estuvieron en Palomarejo, si no me equivoco. En Palomarejo estuvieron, sí. Y grandes conciertos, siempre. Alégrame el día, ¿no? Sí, ¿le doy? Sí. Alégrame el día. Pues venga, voy a ver. Si las vacas enviudan a las 5, tú morirás a media tarde. Te vestiré de sangre y oro. Habéis escuchado Alégrame el Día de Siniestro Total y esto es Rutas Enemigas número 382, un programa disponible y escuchable a través de la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Carlos, el disco Pero Nuestro es Cantar, que aquí tengo un ejemplar que has tenido bien traer, aparte de disco... Pero te lo he traído por guapo. Oye, mejor. Sí, sí. Muchas gracias. Aparte de disco, como decía, también tiene un poemario. Tú eres poeta. Sí. ¿Eres más poeta que cantante? No. Para mí es lo mismo. No puedo decir una cosa más que la otra, porque cuando hago canciones es... pensando en lo que voy a decir y en lo que voy a escribir sobre la canción. Es verdad que es diferente en la forma de hacer una canción a la de un poema, es completamente diferente, pero sí importa por tanto la letra, con lo cual me considero letrista, pongámoslo así. Un poemario que va acompañado de ilustraciones de compañeros, o también amigos comunes hay ahí, como Juanjo, sí, de ilustradores también toledanos. ¿Con quiénes contamos a la hora de poner los monigotes al poemario? Lo maravilloso de hacer un proyecto es que pueda participar gente. Para empezar, los impulsores de ese proyecto, libro, disco de Pero lo Nuestro es Cantar, son Félix Chacón y Alicia Avilés, que son personas absolutamente brillantes en todo lo que hacen en la vida y como por ellos mismos ya de por sí. Pero luego además tenemos a gente que participa en el libro, sí, está aquí, está Juanjo, por supuesto, que es un tío cojonudo, maravilloso. Está Orlando, que es otra persona impresionante. Por cierto, todos compañeros del polígono. Las mejores tiras de Toledo. Sí, sí, para mí también. ¿Hay algún amigo que vive en Madrid de los que han participado en ese libro? Sebastián Fiorilli, por ejemplo, que es un argentino afincado en Madrid desde hace muchos años. Pero sí, está Julio, que es pintor, le conoces a Julio, no sé si le conoces. Ahora mismo no caigo. Bueno, ha parado por donde nosotros hemos parado de vez en cuando y es un seguro que le conoces de vista al menos. Es decir, he intentado contar con pintores o creadores que estaban en la órbita de la amistad y del cariño para poder hacer algo que fuera cálido. Y entonces pues he podido tener esa suerte y ellos han querido colaborar, les he pagado 1 millón de euros a cada uno. Hostia, no está mal. Y sí, era... Eres desprendido. Sí, los ricos somos así. Y nada, lo hicimos en compañía, la verdad es que las cosas salen mejor, y si salen con amor y con cariño, pues mejor. Acabas de decir... Uno de esos sitios por donde normalmente coincidimos, o no sé cómo lo has expresado. Sí. Y uno de esos sitios por donde normalmente coincidimos y el cual nos ha dejado ahora en la pandemia huérfanos es la Librotaberna Internacional de la calle Ciudad. Sí. Ahí a la espalda del Ayuntamiento. Sí. Y que han cerrado por motivos COVID variados. Sí, ha cerrado por motivos COVID variados. Y yo creo que necesitamos, y lo estábamos comentando antes de entrar al aire, que necesitábamos una reactivación internacionalista. Es imperioso, diría. Sí, porque cuando este virus esté más controlado, hay unas ansias que tenemos muchas personas de tener espacios y esos espacios los necesitamos. Hay otros que tienen sus espacios y los tienen y yo me alegro muchísimo. Es decir, que por ejemplo, yo no quiero que nadie se quede sin sus iglesias, pero nosotros también necesitamos las nuestras. Entonces necesitamos que esos espacios y necesitamos comulgar en ellos. Sobre todo la parte del vino. Lo de la comida, da igual. Sí, vienes sí, comido sí. de casa. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero sobre todo lo del abrevar, eso es... sin duda. necesitamos eso, necesitamos debatir, necesitamos escuchar música, necesitamos escuchar claro. poesía, necesitamos... etcétera, etcétera, etcétera. Que en ellos haya... Que en ellos haya discusión y que en ellos haya arte también, claro. Vamos con el tuyo, con tu arte. ¿Otra canción, te parece? Sí. De las nuevas. Justo estos días tengo la garganta un poquito mal. Por cierto, antes me has quitado de aquí y no me escuchaba o... No jodas, así. Sí, entonces... No sé qué he hecho. Estoy un poco todavía... Estoy aquí un poco verde todavía. No, porque ¿me lo quito o me lo dejo? Pues no sé. Yo tengo aquí los dos auriculares subidos, es raro que no estés... Vale. Bien. Pues cámbiale de clavija si quieres, Carlos. O sea... No, pero a ti te escucho perfectamente. ¿Pero tu música no? No. Ah, pues entonces quítatelos sí. si te apetece. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se titula Te pareces a la muerte, que puede parecer muy tétrica... Perdón, pero es una canción de amor, pero no es de amor a alguien, sino al amor. Es una canción en la que hablo al amor y además le hablo al amor, que es un hijo de la grandísima puta. Pues adelante. Un faro alumbrando el mar, señalando el horizonte. Así es tu manera de hacernos jugar. Eres la droga más cruel. No hay quien pruebe amor y nunca quiera más. Te pareces a la muerte. Yo no sé si seguir mirando tu sonrisa. Que ahora el mundo no es un sitio para ti. Te pareces a mi vida. Desnudas quieres atrapar, carnívora planta irresistible, y aceleras a todo lo que te da, y ya no se puede huir, eres fuerza máxima de gravedad. Te pareces a la muerte y yo no sé y seguir mirando tu sonrisa. Que ahora el mundo no es un sitio para ti. Te pareces a mi vida. Por tu anhelo he visto matar y morir como un desierto y beberlo todo en la barra de un bar. ¿Cuánto se ha escrito de ti? ¿Quién puede tocarte y después olvidar? ¿Te pareces a la muerte? Yo no sé si seguir mirando tu sonrisa. Que ahora el mundo no es un sitio para ti. Te pareces a mi vida. La utopía es tu porvenir. parada. Por eso el dinero no te hace feliz. Eres la única verdad, eres al unísono, principio y fin. Te pareces a la muerte y yo no sé si seguir mirando tu sonrisa. Que ahora el mundo no es un sitio para ti. Te pareces a mí. Te pareces a la muerte, Carlos Ávila aquí en Rutas Enemigas número 382. Y antes hablábamos de pandemias y yo creo que hay otra más, aparte de la sexual, utópica que esperamos todos, y la del COVID, y la otra que voy a decir tampoco muy agradable, que es básicamente los ataques a las libertades y los derechos que estamos sufriendo últimamente, y de los cuales últimamente pues hay bastantes muestras. Tú como músico, aparte, sé más o menos cómo piensas como persona humana, que hay que poner el adjetivo, sino, sí. Pero como músico, a la hora de componer, incluso te repercute a la hora de componer porque te autocensuras, porque ¿tienes miedo de qué pasará si digo esto o lo otro? Mientras no desaparezca la ley Mordaza, me lo planteo. Ahora bien, me lo planteo, pero nunca ha dado resultado. Es decir, yo he dicho lo que me ha salido de los cojones. Lo que pasa es que parece que les molesta... Vamos a ver, esto no es una pandemia. Esto sí que... déjame que te diga, Dani, que no es una pandemia. Esto, la pandemia es mundial. Esto no es una pandemia. Esto ocurre aquí en España. También es verdad. Así que no podemos llamar pandemia a este mal. Epidemia, entonces. Es una epidemia. Es una la epidemia española, que tristísima. Bueno, es epidemia española junto con Arabia Saudí, Israel, estos lugares. Corea del Norte, estos lugares tétricos, pues estamos en ese sentido igual, ¿no? O sea, hay gente a la que se le mete en la cárcel por haber hecho una canción, por muy poco que te guste, por muy soez que sea, o por... a mí me da igual, a cada uno le puede gustar una cosa o le puede gustar otra, pero no se puede meter en la cárcel a ninguna persona por hacer una canción. Tengo que decir que hay muchas personas que no lo saben, y que hay alguna persona que por la ley Mordaza, esta ley tétrica que hizo M. Rajoy... ¿Quién es ese? Que no sabemos quién es, pero algún día lo averiguaremos. Ha habido, no sé si sigue en la cárcel, pero ha habido un nazi que estaba en la cárcel, y yo no estoy de acuerdo con que un nazi, por haber dicho que, imagínate, no sé lo que dijo la criatura, pero que a mí me da igual que alguien diga que todos los judíos deberían estar en, no sé, en una cámara de gas. Por decir eso, no se puede meter a nadie en la cárcel, ¿no? Entonces, no es ya el tema de... Es que la ley Mordaza es un atentado contra todo. Y luego ya tú puedes pensar sobre el que diga algo, oye, este está loco, este se ha pasado tres pueblos, o a lo mejor es que tiene una enfermedad mental, o a lo mejor es que tiene tal, a lo mejor es que tiene lo que sea, da igual, no pasa nada. Pero tú no puedes meter en la cárcel a alguien por opinar algo. Porque entonces, para empezar, los que deberían estar en la cárcel deberían ser algunos diputados, algunos periodistas, y no sigo. Que directamente mienten, ¿no? Claro. Que es otra cosa. Entonces, no, pues, es opinar, eso es otra cosa. Pues hacer una canción, y luego ya está el tema del arte. El tema del arte, te guste o no, no puede ser... ya encima, yo no quiero que nadie entre en la cárcel por dar una opinión. Pero si encima se le considera arte a lo que está haciendo, y yo lo considero. No podemos, ya encima no podemos hacer eso, porque entonces tendríamos, si nos ponemos a lo largo de la historia, tendríamos que meter incluso a gigantes del arte, pintores, etcétera, en la cárcel, por haberse pasado, entre comillas, tres pueblos con un exabrupto mental y creativo. Y eso no puede ser. Pues no. ¿Te parece que escuchemos otra canción? Me parece perfecto. Me has dicho que pongamos El Sur, de Reincidentes. Sí. Pues dime tus razones para proponer esta canción. Porque vivimos en el ombligo del primer mundo, y a pesar de todas las dificultades que tenemos y a pesar de todo lo que está pasando, la canción del Sur, de Reincidentes, es una canción igual que el famoso poema de Mario Benedetti, que también llevó a canción Joan Manuel Serrat, entre otros. El Sur también existe, etcétera, etcétera. Habla de la diferencia que hay entre el sur y el norte. Y esa, incluso con pandemias mediantes, incluso con crisis económicas, incluso con lo que quieras, estamos hablando de otro concepto, que es ser sur o ser norte. Y ser sur no es comparable a tener nuestras pandemias y nuestras crisis económicas y nuestras mierdas. Es muchísimo peor. Entonces, me parece fundamental que retomemos el asunto continuamente, el de la diferencia a nivel mundial de sur-norte y ricos y pobres. Privada. Oh, oh, oh, oh, oh. De Pues ahí estaban esos tótem del rock urbano, sureño, de hecho, reincidentes con el sur. Y seguimos aquí con Carlos en el último cuarto de hora del programa. Carlos, antes de nada, antes de que se nos vaya Santa al cielo y pum, pim, pum, te quería preguntar si tienes ya algo en vistas, algún concierto o alguna cosa. ¿Hay algo ahí en el horizonte? No, nada. Nada. Poca cosa. Hay alguna cosita en vistas, pero poco. Como es lógico, porque nadie se atreve a programar ni a hacer nada. ¿Dónde? Vamos a dejarlo caer, no solo para que te llame algún promotor, sino también por si alguien quiere pillarte el disco. ¿Dónde te puede contactar? En Editorial Gato Encerrado, que es la que sacó el libro CD. Está en muchas ciudades, está bajo pedido en toda España, evidentemente. Pero Lo Nuestro Es Cantar, de Carlos Ávila, está bajo pedido en todos los sitios. Y físicamente, bueno, evidentemente en Toledo estaría bueno. Claro, tenemos buenas librerías en Toledo que apoyan a los autores locales. Y luego sí, en Madrid es verdad que estamos en varios sitios, en algunos de los famosos. Y bueno, esperemos que al final los que somos muy poco conocidos, los que no somos de la familia Iglesias y tal, necesitamos ir buscándonos la vida haciendo conciertos, etcétera, para que la gente diga, alguno diga, ay, mira, me gusta, me quiero comprar esto, ¿no? Pero evidentemente no saliendo en los medios importantes, no teniendo esa cobertura que tienen otros, es muy difícil hacerte hueco. Entonces necesitamos ir haciendo los directos, que es lo que nos da la vida, lo que nos da algo de dinero y lo que nos da a conocer. Tienes web, ¿no? Sí. carlosavila.com. ¿O me equivoco? Pues ahora mismo no tengo... yo no llevo... A ver, esto... Es que soy muy malo para las... Que no lo llevas tú, que lo lleva otro. Lo lleva Eddie... Eddie Bermúdez. Sí. Pues yo, como no estoy muy seguro si es carlosavila.com, recomiendo al oyente... que si quiere buscarlo en su buscador preferido, pues teclee Carlos Ávila Toledo y sale la primera. Eso es así. Y ya está. Sí, gracias, Dani. De nada. Oye, otro tema. Vamos. Yo recomiendo Rutas Enemigas. Ahí vosotros veréis qué hacéis. Hay mucho inconsciente. Sí, hay mucha gente loca por ahí. Y ahora con la pandemia, más. vamos a poner otra canción y vamos a repetir a la polla récord. Sí, por cuestiones sí. De tiempo, vamos. Por a cuestiones de tiempo, perfecto. Y la canción es Hipócritas. Sí, viene al tema, sí. ¿Algo que añadir o que hable la polla récord? Que hable, o sea, esta habla sola. Sí, esta es bastante obvia, sí. Vamos con ellos. Vas a buscarlo pagando por follar. Es un escándalo pegar a las mujeres y los gritos de tu mujer no me dejan dormir. Maten a los negros, pero si ves a uno, le escupes al pasar. Es un escándalo que yo escupa en el suelo, pero no os da problemas, que os jodan el ambiente. Hipócritas católicos, hipócritas católicos, hipócritas católicos. La Polla Record, esa banda que te puedes hacer un perfectamente, junta la letra de sus canciones y te puedes hacer un manual de teoría política de lo más potente, ¿sabes? Directamente. Vamos, yo de hecho lo prefiero a ningún otro. Bueno, Yo también. antes de que toque la última canción, quería preguntarte una cosita que, porque como poeta que eres y también como has estado involucrado en este festival, en el Bois Vives. Sí. Bois Vives, en Sí. castellano castizo. En castellano castizo. ¿Cómo está el asunto? Ese festival de poesía que se celebra aquí en Toledo anualmente, pero claro que el año pasado. Pues por suerte hay gente trabajando impresionante detrás y creemos que va a poder salir bien. Necesitamos apoyo. Me meto dentro porque yo estoy dentro del festival. Y evidentemente, bueno, Alicia Martínez, Isaac Alonso, Eddie Bermúdez, etcétera, llevan el peso de este festival, que es fundamental, además, por lo que hablábamos al principio del programa, de la vitalidad que pueda tener esta ciudad, etcétera. Mucha gente del extranjero ha venido con ese Muchísima festival. gente del extranjero, mucha gente a verlo también de otras ciudades, Sí. dinamiza a Toledo, le hace ser una ciudad. Le da un toque diferente. Claro, le da toque diferente. Sí. Están luchando a muerte para que todo siga adelante. Se necesita el apoyo público también para que eso siga adelante, porque no ahí es cuando los poderes públicos deben decir, bueno, el dinero de todos también tiene que ir en una parte hacia estos proyectos que en realidad son beneficiosos para a largo plazo para la sociedad. Entonces yo creo que se está luchando para eso y vamos a ver qué tal y qué es lo que se consigue. Yo espero que lo que se consiga sea lo que se necesita y que también los poderes públicos miren hacia ese festival que ha traído a gente de la hostia y a personas muy importantes a Toledo y que diga, coño, que aquí tenemos algo que merece muchísimo la pena. Espero que todo vaya de un lado, todos conjuntos, hacia ese objetivo. Y sí, espero. Es un festival importantísimo. Para mí es importantísimo en Toledo. Y no porque yo esté dentro de ese festival, sino porque me parece fundamental que la palabra esté en una ciudad y más como esta. Pues a ver si tira para adelante. ¿Y qué sería? ¿Septiembre? ¿Hay fecha? Sí, bueno, dadas las circunstancias, no se puede cerrar una Septiembre fecha, pero puede ser una buena fecha así para tener las cosas. su fecha natural es el primer fin de semana de septiembre y la fecha que se querría tener es esa, y esperamos que sea esa. Así que vamos a ver qué tal. Pues que así sea. Ojalá. Bueno. Amén. Esto se ha acabado. Antes de que toque bueno, ¿qué canción vas a tocar la última? Voy a tocar una canción que se titula El mundo al revés y que es todo el mundo al revés que yo me he imaginado. Esta es una de esas tuyas que me gustan más. La estoy viendo venir. No, pero es he traído canciones. Bueno, la corbata no era muy seria, pero esta es medianamente. Lo que pasa es que es el mundo al revés que yo me he imaginado, sí. Pues nada, el mundo al revés, ¿no? Sí. De ese futuro tercer disco de Carlos Ávila, Sí, aún sí. sin bautizar. Aún sin Bueno, bautizar. no le vas a bautizar, seguramente tú, no creo yo que lo bautices, ¿no? No, no. Me lo imagino. Lo mismo estoy contigo una noche y lo bautizas tú. Yo Y le luego ni siquiera me acuerdo quién lo bautizó. como mucho le salpico cerveza. Bueno, pues Carlos, muchas gracias por estar aquí, por haber atendido a la llamada de Rutas Enemigas y regalarnos aquí tus canciones y tu presencia y Muchas tus gracias a ti, palabras. Dani, a Rutas Enemigas y a todo el mundo que sé que quiere mucho este programa. Pues gracias, chavales, yo también os la doy. Venga, Carlos, la última. Vámonos. Un beso muy grande. Venga, gracias. Los ríos regresan al primer manantial. El sur es el norte y los sueños se hacen realidad. No hay lágrimas mudas porque no hay soledad. se camina bailando y se sufre de felicidad. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor. El gato le besa en la boca al ratón y el humilde banquero reparte todo lo que robó. En línea de meta se premia al peor, se visten de toga los presos, otorgan perdón. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor. Te quiero para sobrevivir. Abraza el contable al poeta Abel Caín. Los reyes abdican en un pueblo feliz. Encuentran a Lorca y los fachas no pasan Madrid. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor. Para arcoíris, el buen coronel. No hay nada por qué lamentarse en Jerusalén. El fin será el mismo, aunque vuelto al revés. Se sienta en la mesa el criado, cocina el marqués. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor. Están los verdugos haciendo el amor. Hay un dios y promete otra vida y un mundo mejor.